sal del cielo no tiene comparación, pues su gente es bien rumbera y alegre de corazón. Si caminas por la Sexta, pa' tu vista recrear, tú verás lindas mujeres que por ahí suelen pasar. Ciudad, el rincón de los abuelos, Siboney, Manhattan, el Billy's Game, Cañandonga, los compadres, el escondite, melodías de Concord y el abuelo pachanguero. ¡Epa! Padres en la mitad.